Peligro en la azotea. Está bien, te lo diré. Ya lo sé, me equivoqué. La risa destrozó el cristal y mi mueca te lastimó. Suelo ser. Al fin te tenemos acá con nosotros, Manuel Moretti, cantante de Estelares. Gracias por venir. No, por favor, aquí estoy, un placer, Martín. ¿Estás por San Telmo? Estaba acá, más precisamente en Montserrat, que es acá muy cerca también, son 7, 8 cuadras. A un par de cuadras estaba cenando, lo molestamos, se vino, terminó la cena, y dijo, vamos a hablar con Pelino en la azotea. Hago la sobremesa acá y después vuelvo. Y después seguís, la panza baja y un par de vinos para después. Claro, algo así. ¿Qué presente el de Estelares? Sí. ¿Se imaginaron esto en algún momento? ¿Que iba a llegar así como llegó? ¿También? No, a ver... En realidad lo que sabía y sabíamos era que esto es lo que más nos gusta y lo único que sabemos hacer. Entonces era como, después de tantos años de trabajar y de diferentes, qué sé yo, antes era como la prensa especializada y banda de culto, y pasó que decidir, bueno, vamos a, en mi caso, que me vine de La Plata, decir, bueno, quiero que todo esto empiece a funcionar acá en Buenos Aires, que las canciones me den de comer, y terminó pasando, pero no es que terminó, ocurrió, sí. Y ahora es disfrutando y seguir aprendiendo, ¿no? Que hay tanto, recién empieza todo eso. Seguir encendiendo ese fuego. Recién hablabas de la prensa especializada. Sí. Y siempre tuvieron muy buenas críticas de músicos y del periodismo especializado, sí, en música. Sí. ¿Por qué crees que gustan a los músicos? ¿Qué sé yo? Moyo, Sky, siempre los elogiaron. Sí, pero la verdad que me parece que porque... Qué raro. No sé cómo decirlo. Sí, es raro, sí. No sé qué decir. Vos haces una cosa que es el oficio de escritor de canciones y parece que en nuestro caso funcionó bien. Y por eso hemos gustado, porque por ahí algo bien hacemos, porque también venimos de nuestra formación básica, es el principio del rock nacional, las letras del tango, el rock más puro, más clásico, no sé... Beatles, Dylan, Nelian, qué sé yo, los Stones, y bueno, eso ha pasado por una licuadora y parece que algo de eso que nosotros trabajamos da y gusta. Es raro, pero enhorabuena, porque lo estamos pasando bien. Y vos, Víctor, Pablo y Carlos, ¿tienen en claro qué es lo que mejor hace Estelares cuando hace música? ¿Saben qué es lo que mejor explota? No, a mí me parece que sabemos que desde siempre yo soy escritor de canciones, sí, y después una banda al servicio de esas canciones. Eso es lo que siempre ha ocurrido. Más, qué sé yo, en la época tremenda que fue la época neoliberal, donde... Los 90. Claro, los 90. Sí, una canción acá. Sí, pero justo es la canción que menos habla puntualmente de los 90. Usa un par de frases, así que viste que los 90 ya lo hicieron, sos un puercospín, digamos. Los 90 me convirtieron en un tipo, no me toques, viste, estoy, sí, lleno de odio y de ira. Pero... nos tocó pasar ya los 90 como un poco, entre comillas, habiendo entrado en la información y aprendiendo a hacer canciones y demás, y fue una época bastante cruel, vacía, chota. Uh-huh. Y en esa época tocábamos en lugares y éramos como sapo de otro pozo. Era más la época del rock un chabón que tiene, sí, que ver con que el neoliberalismo dejó sin nada, sin lugar de contención a la gente, y el lugar de contención fue precisamente el rock ritualero, ¿no? La Renga, Los Redondos, Los Piojos y últimamente Callejero, que era muy fuerte, sí, y ya sabemos lo que pasó, pero nosotros venimos como de la línea de la canción más pura y llevó tiempo, pero parece que ahora, qué sé yo, Tipitos y Estelares es como la manifestación más actual. Me da la sensación de que Sistema Nervioso Central fue un disco más hitero, un disco capaz que escuchaste los temas en el bondi, me pasó de escuchar la radio del colectivero, sí, Vale, o alguna radio así, y pasando un tema suyo, de Manuel, y si bien los temas tienen su contenido literario, ideológico, o también como muchos críticos te dan a conocer que tus temas, tus letras son muy cinematográficas, tienen muchas imágenes, mucho color. Dentro de este disco cambiaron un poco esa esencia de lo que fue Sistema Nervioso Central. Sí, lo que pasa es que Sistema Nervioso Central fue un disco... yo hablo ahora y además muchas cosas que las digo no sé si son verdad, pero... Sí, te creemos igual. No, porque tampoco lo sé muy bien. Fue un disco que al empezar a trabajar con un productor como Juan Chivaleirón, que un día me dijo, nunca escribís estribillos, entonces empecé a hacer un ejercicio sobre estribillos. Y Sistema Nervioso Central fue un disco lleno de estribillos. Y la banda más direccionada, era el segundo trabajo con Juanchi, la compañía le empezaba a gustar más la banda, todas las canciones que salieron, eran los siete primeros eran hits, entonces fue medio una bomba, ¿no? Era un disco que desde el primero hasta casi el último tema es todo recontracantable y nos encantó que eso pase. Ahora cuando arrancó este último disco, yo quería que sea de nuevo por ahí un disco un poquito más reflexivo y más raro. Bajaron un cambio. Sí, imagínate que si hubiésemos seguido tan rápido nos hubiésemos hecho mierda con Tiger Rice. Sí. Así que era mejor mostrar otra cosa. ¿Tema preferido del disco? Porque, por ejemplo, el Sistema Nervioso Central era Campanas. Sí. Siempre decías eso. Sí, qué sé yo, pero yo digo tantas tonterías que en realidad en este disco me gustan todas. Esta que está sonando de fondo sí. es como la canción del disco, ¿no? Un viaje a Irlanda que es así como muy... Es re puntual de cosas personales y de cosas que tienen que ver con la época, con esa época neoliberal, ¿no? Que puede ser eso, a lo mejor este disco retrata sí. la época neoliberal, a pesar de que fue editado... 7 años después de que terminó el neoliberalismo. O sí, que terminó, digamos, que se transformó un poco, ¿no? Pero muchas de las canciones que están acá fueron escritas hace varios años, por hace eso. Una década. Sí, no, hay algunas canciones que fueron escritas hace más de... El primer corte, Cristal y Las Luces del Sueño, fueron escritas en el año 91. ¿Cuántos años? Hace mucho tiempo, sí. Pero eso pasa en todos los discos estelares. La que cierra Sistema Nervioso Central, que es Ardimos, fue escrita en el año 1986, suponete. Debes tener una caja con letras, canciones, un cuaderno en el cual vas guardando... No, sí, tengo un montón de material. No, el problema es eso, es que no está ordenado, pero tengo un montón de material. Sos desordenado, pero lo tenés. ¿Sabés dónde está en tu desorden? Qué sé yo, no sé si sé. Imagínate que de vivir así en diferentes lugares, estar mudándome mil veces, entonces las cosas van perdiendo la lógica del orden. ¿De Junín que fuiste a La Plata? De Junín no me vine acá, a los 17 vine acá, estuve hasta los 19 y a los 19 fui a La Plata y estuve hasta los... Tuve 14, 15 años en La Plata y después me vine otra vez acá. 14, 15 años en La Plata que estuvieron buenos, que me formaron y que... Va, me terminaron de formar. Así que más o menos así fue. Y ahora hace 8 años que fui acá, 9. ¿Querés elegir una para que escuchemos y después seguimos hablando un poco? Y escuchemos Melancolía, que acabamos de filmar el video y empieza a rotar como corte, difusión y como video esta canción, que es la segunda del disco. Escuchamos el track número 2 de Una Temporada en el Amor. En un ratito seguimos hablando en Peligro en la Azotea con Manuel Moretti. Necesario decir, pasó un avión y deslumbró las luces de la gran ciudad. Todos vivimos sin comprender lo poco mucho que hemos de hacer. Hay recuerdos que a veces nos hacen mal. Guardo fotos en el placar de una temporada en el amor, todo lo que pudo ser, la verdad es lo que es. Todos vivimos sin comprender lo poco mucho que hemos de hacer. Hay recuerdos que a veces nos hacen mal. Esto siempre será sin melancolía que otra vez, porque no has tenido bastante. Yo no sé qué quieres de mí. Tal vez yo haya sido un farsante. En un ventanal azul se ven los ojos de este amor. Pide lugar en esta canción. Te dicen basta al dolor. Un camión recolector es la estrella en esta función. Calle Anchorena, a eso de las 10. Y esto siempre será sin melancolía que otra vez, porque no has tenido bastante. Yo no sé qué quieres de mí. Tal vez yo haya sido un farsante. Le di mi vida a las canciones y no me arrepiento. los recuerdos que hacen mal. Quieren de mí lo que yo ya no puedo. Recordó, lo que haces lo pagarás. Ya lo sé, le dije mi amor, pero mejor hacer que pensar y pensar. Hacemos mal sin convicción, hacemos bien, así es el amor. Básicamente hacemos lo que podemos hacer y esto siempre será así. Melancolía que otra vez, porque no has tenido bastante. Yo no sé qué quieres de mí, tal vez yo haya sido un farsante. Le di mi vida a las canciones y no me arrepiento. Los recuerdos que hacen mal quieren de mí lo que yo ya no puedo. La la la la la la la la. Melancolía. Un break de política en el medio del tema con Manuel Moretti. A los 90, ley de medios. Ley de medios, bien, ¿eh? Bien, bien. Sí, bien. Crítico el muchacho. ¿Sabés qué me llamó la atención? El poner amor, la palabra amor en un disco de rock, en un disco de una banda. Digo, pocos lo usan, varios los usan encubiertamente, ¿no? El amor o le escriben a alguien o utilizan esa frase, esa literatura. Pero ponerlo en la palabra, en el nombre del disco, es como. Sí, es un sello, Al. No sé si. La verdad es que estamos llenos de prejuicio con la palabra amor también, sí. Porque el amor no es algo. ¿Quién sabe lo que es el amor? Claro, ¿no? En realidad, acá se me ocurrió la figura. Estaba haciendo ruido con una lapicera. el amor como construcción, y no como construcción de mundo de pareja, sino como construcción en sí, digamos. En una nación, suponete, como esta, donde alguien hace. Y el otro se encarga de deshacer, a destruir todo, claro. Lo hecho. Después alguien hace. Estamos constituidos por no poder. Bueno, primero por la dificultad de tener una política de Estado y demás, pero siempre pensé el amor como, en este caso, como la figura de la construcción. Y me costó, porque sabía que la palabra amor está atravesado por un prejuicio enorme. Pero bueno, está bien. También como contraposición del libro que más leí cuando era adolescente, que es Una temporada en el infierno, de Rimbaud, que es una maravilla, de Adiós. Está bien que es poesía del siglo XIX, con otra intención, pero que es una maravilla a nivel de imágenes. Y dije, la verdad que está bien Una temporada de amor. Después de pelear también con el título más fuerte, que era El mundo de Leonardo Fabio, que era el que más me gustaba de todo. Pero un amigo me dijo, si le pones ese nombre, te vas a pasar los próximos 2 años hablando de Leonardo. Sí. Y tiene razón, digamos, yo soy fanático, es el artista que más quiero de todos. ¿De la infancia viene lo de Leonardo? Sí, igual me parece que es de lo que trabaja Leonardo. Es uno de los tantos que tiene un lenguaje argentino. Digo, a ver, entiendo todas las imágenes de Leonardo y no solo haciendo cine, que es un fuera de serie, y como cantante popular también, que es una cosa que tiene 8 o 9 canciones inolvidables. Inolvidables. Cantante, director, actor. Sí, sí. Todo, todo. Es un. Yo no sé, le escribí que se iba a llamar así el disco y la secretaria me respondió, dice, el querido Leonardo está muy emocionado y le parece demasiado mérito, ¿viste? Como siempre es esa cosa humilde de los grosos. Bueno, al final se termina llamando Una temporada en el amor y está bien, me parece que el disco habla de algo eso del mundo de la construcción. Igual solo una temporada, dice. Es una. Claro. Una temporada. ¿Viste que? Pero viste que una temporada, también yo, lo que pasa es que, a ver, si te termino de contar todas las ideas, pensaba el amor como un lugar geográfico, ¿no? Como algo. A ver, el amor de pareja y del encuentro de una pareja, si bien todos necesitamos, es bastante aburrido para narrar, a pesar de que se narra todo el tiempo, ¿no? En cambio, el amor como un lugar geográfico, es decir, una temporada encierra de la ventana. Una temporada del amor, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Qué es el amor? Y el amor tiene lugares, qué sé yo, tenés fiordos, tenés llanura, tenés montañas, tenés cuevas y decís, y sí, hay cuevas donde no salís más, puede que te pase en el amor, hay lugares donde no salís más, podríamos hablar de las adicciones, el amor a las drogas, el amor a tantas drogas que hay, ¿no? Drogas las legales, las ahora que se ha legalizado, estaban hablando ustedes, no le... ¿Cómo es? No se ha legalizado. Que legalizado bueno, no lo que le pasó a Calamaro, que le dijeron, mirá, vos lo hiciste, te tengo que abrir una causa. Sí, o sea, claro. Legalizar sería que vayas al kiosco y te pidas 10 gramos de marihuana. Y te vengan y te vendan como en Holanda, por ejemplo. En el kiosquito, en la farmacia. Claro. Farmacity. Máquina expendedora. Todo ya. Sí. No creo que llegue, todavía no estamos preparados. Mientras tanto, ante cualquier cosa que tenés, te meten 400 gramos qué sé yo, de alopidol o de... Claro, para dormir, pastilla para todo. Pero esto es lo que somos, esto es lo que hay, no hay mucho más que decir, el sistema es mucho más complejo que una filosofía barata y zapato de goma que dentro de poco vuelve a Vélez y que justo no es casualidad, ¿no? Que uno lo ve hecho una foca, boludo, a un crack anestesiado hecho una foca, qué sé yo, uno está... Y mira si me está escuchando me va a querer matar, pero... Hoy justo presentó el crack hecho una foca, presentó... dio un recital para la prensa en The Roxy. Estaba hecho una foca y estaba doping. Es muy raro todo. Sí. Me acuerdo que Foster Wallace decía en un cuento... Tengo una amiga que dice que se curó, que estaba tomando mucha droga y se curó. Pero lo que noto es que suprimió el yo. Digamos, se curó, pero no es más ella. Claro. Está dormida. Sí, perfecto, ¿no? Bueno. Que ya no quiere, digamos, Carlito García Moreno está ahí vivo y coleando. Pero también el otro día hablaba con una amiga médica y decir... yo pertenezco a los... Hemos sido faloperos para el campeonato del mundo. Entonces, para que alguien sepa de cosas, tiene que conocer la materia. No puede venir cualquiera a hablar de adicciones y nunca probó, ni siquiera... pero también es un poco un invento lo que digo, pero no es tan invento. El psicólogo careta no existe. El que te ayuda a salir de las drogas, tiene que haber probado. No, es como un invento. En realidad digo los sistemas, ¿no? Digo los sistemas, porque en realidad... Vamos a ser cuidadosos, yo no estoy capacitado para hablar al respecto. Era como un juego, una simple intuición, hablando con una amiga médica, que yo le decía que es eso, que uno va a la medicina alopática y te llenan de las falopas legales para acomodarte un problema que tenés en el hígado, y esa misma falopa que te cura el problema en el hígado te genera otro problema en el vaso, por ejemplo. Y tal vez una dependencia psicológica también. La pastilla para dormir, eso es. Genera todo el tiempo y no parás. Tantas cosas por el estilo. Así que es largo. Y bueno, no sé de qué estamos hablando. Volvemos a Estelares. Yo no imagino cuáles son las aspiraciones a partir de ahora. ¿Qué es lo que pretende la banda? ¿Hasta dónde puede llegar? Estamos recién empezando, qué sé yo. Sí. Ojalá podamos seguir grabando discos. Ojalá podamos seguir tocando como estamos tocando. Seguir mostrando las canciones y... Y bueno, cuanto más podamos hacer, mejor, ¿no? La palabra estadio, ¿qué te genera? Como enorme. Muy grande. Es enorme. Hemos tocado en estadio, pero qué sé yo, el año pasado tocaron los Decadentes, tocamos nosotros y después tocó Calamaro. Sí. Había 45.000 personas. Hemos tocado en Cosquín para 18.000, hemos tocado en otro River o Coso para... Pero siempre son estadios compartidos. Un estadio solo para semejante cantidad de gente... Te digo que me parece... En realidad, por suerte, vamos de a poco y recién estamos haciendo dos trastiendas, que no es un dato menor. Y el 31 de octubre tocan en Atenas, que es similar al Estadio Obras. Sí, pero en Atenas ya tocábamos. Pero ¿sí? es para, por ejemplo, cuando vamos a Córdoba, que hacemos la vieja usina para 4.000 personas. En realidad, la banda, estamos muy bien, estamos muy contentos, qué sé yo. Ahora, este viernes y sábado hacemos dos trastiendas. Sí, dije bien, viernes 18 y sábado 19 hacemos dos trastiendas y me parece que ese es el lugar por ahora acá en Buenos Aires. Después andamos de gira todo el tiempo en el interior. Dentro de poco, a fin de año, principio de año que viene, nos vamos a Europa. Así que, por lo pronto... ¿España o más países? Arrancamos en España. Y por lo pronto está bien, ¿viste? El estadio llegará, aunque me parece que es una cosa como tremenda, un estadio, no sé. ¡Qué bueno! ¿Eh? ¿Cómo hay que cambiar el sonido? Hay que cambiar todo, hay que adaptarlo. El sonido ya lo cambiás porque si tocas para, qué sé yo, con la vieja usina que es enorme. En realidad lo que me refiero es que son cosas que le pasan a algunas bandas nada más, que convocan determinada cantidad de gente porque tienen lenguajes o más populares o más traducibles o porque son mejores. No sé por qué. Si algún día hacemos un estadio, te prometo que vengo acá y digo, las tesis mayores había, pero no me voy a poder creer. Y por último, también ahora se vienen dos canciones nuevas en la reedición de Claro. Una temporada del amor que va a salir a fin de año, más o menos. A fin de año, sí, sí, parece que en diciembre hay una... es probable que subamos dos canciones más, que hace poco fuimos a los estudios del gobierno de San Luis, viste, ahí sí, en la provincia, sí. En Villa Mercedes, que tiene un estudio infernal, es como... Es de lo más grosso que hay en Latinoamérica, que lo tiene el licenciado Sony, como nosotros somos Sony, digamos, por Sony, entonces fuimos 4 días ahí que grabamos un tema que de los Kayak, que sale ahora un disco menor. ¿Vasos vacíos eran? Vasos vacíos, sí. Y grabamos otras 3 canciones, de las cuales 2 se van a usar. Madagascar me parece que entra, seguro. Y Madagascar a mí me gusta mucho. Me mencionaste mucho. Sí, es una canción que a mí me gusta mucho y espero que... Va, seguramente, no digo espero, va a ir a... Y la otra, quedan elegir entre Línea D y Odas. Y Odas, sí, sí, que aparecieron ahí en el... Pero eso es todo muy, muy, muy reciente. Vamos a ver qué es lo que queda todo esto. Sexto dijo, la banda, 15, a más de 15 años tienen ya rodando. Sí, en realidad van 5, uno de ¿cómo se llama? De canciones que quedaron afuera, que también sí. Es como una edición medio casera. Y bueno, bien, me parece que el año que viene estamos entrando a grabar uno en vivo y con DVD. Así que por lo pronto hay proyectos, pero lo más interesante es que demos buenos shows y vayamos tranquilo aprendiendo a sonar. Parece mejor. Que ahora que te dicen CD más DVD, sí o sí tiene que haber DVD. Toda la banda, viste, tienen su DVD. Sí, y te voy a decir una cosa, parece que está sí. Ya el mainstream sabe que claro. Para que se venda un DVD, en realidad tenés que vender el disco con el DVD como accesorio, porque si haces un DVD solo, no se vende. Y 2 temas inéditos. Sí, más algo. Exacto. Más algo. Manuel, te agradecemos por haber venido. Por favor. Gracias, Manuel. Un gusto. Y bueno, el placer ha sido mío y ya. Esperamos con el estadio. Así que dentro de 10 años vuelvo. Peligro en la azotea, Estelares en Vélez. Acordate, peligro en la azotea. Sí. Este lo elegimos nosotros, el 7. Nos gustó mucho. Superacción. Sí. Hermosa canción. Nos despedimos hasta mañana de 23 a 24. Esto es Peligro en la Azotea. Gracias, Manuel Moretti, la voz de Estelares, por estar acá en Peligro en la Azotea. Por favor, muchas gracias. Buenas noches. Hasta mañana. No hay lugar al que llegar. El cielo nos miente, todo es distinto desde allí. El silencio mata, lo peor es no sentir. Nada he visto desde allí, nada he visto para ti. Muchas horas sin amor en un gélido país. En la ruta al norte se ven miles de estaciones. Con el viejo póster, Diego en México campeones. En la ruta al norte, sábado de superacción. Viendo Canal 11, cine, horror, crucifixión. Nada he visto desde allí, nada he visto para ti. Muchas horas sin amor en un gélido. Hemos olvidado la basura universal. No me estoy riendo, tengo ganas de matar. Sin embargo, siempre alguien me viene a buscar.